se repitió el mismo cordial vitoreo de antes. Y los vasos fueron vaciados de un solo trago. Pero a los animales que desde fuera observaban la escena, les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que se había alterado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Algunos tenían 5 papadas, otros tenían 4, aquellos tenían 3. Pero, ¿qué era lo que parecía desvanecerse y transformarse? Después, finalizados los aplausos, los concurrentes cogieron nuevamente los naipes y continuaron la partida ininterrumpida, alejándose los animales en silencio. Pero no habían dado ni 20 pasos cuando se pararon bruscamente. Un enorme alboroto de voces venía desde la casa. Regresaron corriendo y miraron nuevamente por la ventana. Sí, se estaba desarrollando una violenta discusión. Gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes, negativas furiosas. El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían descubierto simultáneamente un as de espadas cada uno. 12 voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo. Y nuevamente, del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién el otro. Thank you. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no solo forzosamente de vidas humanas, sino de productos de trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. La fabricación de armas no deja de ser un método conveniente para gastar trabajo sin producir nada que pueda ser consumido. El esfuerzo de la guerra se planea para consumir todo lo que sobre luego de haber cubierto unas mínimas necesidades de la población. Este mínimo se calcula siempre mucho menos de lo necesario, de manera que hay escasez crónica de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se considera una verdadera ventaja. Constituye una táctica deliberada mantener incluso a los grupos sociales favorecidos al borde de la escasez, porque en un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. La idea de que se está en guerra y por lo tanto en peligro hace que la entrega de todo poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir.